Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Bien, las naves espaciales abandonan la atmósfera y entramos en ese infinito negro. La imagen de la Tierra envuelta en una masa gaseosa nos sugiere con más fuerza esa idea de que somos unos organismos sumergidos. Muy buenas tardes y bienvenidos a una cápsula más del maravilloso Cineclub de la Universidad de Guanajuato, con la noticia de que ya arrancaron nuestras actividades de la Feria del Libro. Y déjeme hacerle una pregunta, señora bonita, señora culta que nos escucha desde casa, ¿qué tanto conoce usted del cine argentino? Doy por sentado de que conocemos la historia oficial, y si no, échenle un ojo que está en la plataforma de la N Roja. O tal vez nos deslumbramos la pupila viendo en YouTube el plano secuencia del secreto de sus ojos, y de igual forma supongo que nos ponemos a analizar el cine de nuestra queridísima Lucrecia Martel. No hay duda de que nos gusta apoyar el cine independiente, el cual cada vez es de más fácil acceso para todos, así que déjeme decirle que no existen más pretextos para decir que no conoce de cine argentino. Dentro de las actividades de la Feria del Libro en su edición post-COVID, tendremos una selección de cine argentino contemporáneo que está de rechupete. Y pásele madre, pásele padre, que tendremos una amplia variedad de cine argentino y, lo más importante, en distintas fechas y horarios. Así que no me venga con que hoy no se pudo, que mañana sí se puede. Justo este jueves 31 dio inicio a la selección de películas que comprenden este ciclo, conformadas por El Tiempo Perdido de 2020, El Hijo de la Novia de 2001, El Prófugo de 2020, Ciencias Naturales de 2014 y El Médico Alemán de 2013. Estas funciones se llevarán a cabo dentro del bellísimo recinto del Eleuterio Guerrero. Checa nuestras fechas y horarios en nuestras redes. Otras noticias, fíjese nomás que vuelven las proyecciones al aire libre en nuestra bellísima escalinata de la universidad. Así es, el momento más esperado por toda Latinoamérica Unida ha llegado. Es momento de aprovechar el espacio, ya que no nos están dejando sentarnos a tomar el sol por las mañanas, y esta es la oportunidad para reencontrarnos con tan emblemático lugar. Estas proyecciones dan inicio con The Green Knight, o El Caballero Verde para los cuates, la nueva película de David Lowery, el director de A Ghost Story, la cual también es producida por la ya famosa y predilecta productora de los millennials, A24. Y si hablamos de A24, otra maravillosa película que estará proyectándose en las escalinatas es la de First Cow de Kelly Reichardt, una especie de western que redimensiona los códigos del género fundacional estadounidense y que construye una narrativa en torno a los vínculos de afecto entre el hombre y naturaleza. ¿Por qué me detuviste? Me detuviste. Y si ya andan revisando nuestra cartelera para elegir qué peli argentina ver, pues chéquense que otras estarán proyectándose en las escalinatas. A esta selección de primavera, agréguenle un par de cortos hechos por la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Así que si el Día de las Flores quieren impresionar a los turistas con que saben mucho de cine independiente, no se pierdan estos cortos, de los que espero sean los próximos cineastas mexicanos dentro de las grandes ligas. Por último, pero no menos importante, dentro de las actividades de ver y pensar el cine, los invitamos a la conferencia del señor, el maestro Felipe Casals, máximo respeto. Esta tendrá lugar en el patio del antiguo hospicio jesuita. La charla será moderada y ustedes no me ven, pero me pongo de pie por la doctora Liliana García. Participan Diana Bracho y Leonardo García Sao. con la presencia de Rosa Eugenia Báez de Casals. Este homenaje póstumo inaugura la revisión de su obra a través de una charla con quienes trabajaron a su lado. Así que los esperamos el sábado 9 de abril a las 20 horas para hablar de cine mexicano. Si están interesados por conocer todo lo que ofrece el Cine Club para esta Feria del Libro, les aconsejo se den una vuelta por nuestra página de Facebook y le den una ojeada al programa para que conozcan toda la programación de cine presencial, así como las funciones especiales en nuestra sala de cine en línea. Eso fue todo por hoy. Bendecido y exitoso fin de semana. Yo fui Claudio Paul, colaborador del maravilloso Cine Club de la Universidad de Guanajuato. Nos vemos en la sala de cine.